recibimos a ella, a Paola Celaya. ¿Cómo le va? Hola chicos, ¿cómo están? Buen día. Buen día. Muy bien, ¿vos? Muy bien. Que le diga Cherro, va, capaz que me lo perdí. Feliz día a su nutricionista, ¿le mandó ya? Ah, no, le voy a mandar ahora. ¿Hoy es el día de la nutricionista de Cherro? No, de la nutricionista, de todas. Ese día, claro. Bueno. Es el día de la nutricionista. Así que le puedo mandar una manzanita, algo, y feliz día. La foto día. De la manzana le mando. Claro, claro. Feliz día a todos los nutricionistas que intentaron hacer algo conmigo. Es que es un caso perdido. No. Algunos han tenido éxito. Lo que pasa es que yo después desbarranqué, pero nutricionistas tienen todos éxito. El caso de Luciana Puerta, yo las veces que he ido he bajado muchísimos kilos. Pasa que después me salgo de después de viene carril. La vida. Claro. Claro. Ese es el problema. Y las pandemias y todo ese tipo de cosas. Sí, no le eche la culpa. Acuérdese de lo que dice Gusto, ¿eh? Yo me hago cargo de que el que come soy yo. Yo subí 8 kilos en los últimos 15 días de encierro que tuve por COVID. Sí. Y después no después bajó. Bajé creo medio kilo. Una locura. Fue la depresión. Me dio por comer. Bueno, chicos, tenemos una nota en este caso que está bueno. No siempre hay que esperar a que pasen cosas para volver a hablar de ciertos temas. Y a mí me gusta, siempre digo, ¿qué será de la vida de, no? Es como que tendría que hacer una sección de esas porque siempre me acuerdo de gente. Y en este caso, dije, hace mucho que no lo escucho a Juan Pedro Larraburu, de Tránsito Entre Todos. Así que vamos a darle ahora sí la bienvenida a ese radio. Claudio Soto, Gerardo Rodríguez, Paola Celaya te saludan. ¿Cómo está, Juan? Hola chicos, buenos días. Juan. Bueno, muchas gracias por no olvidarse. y acá estamos, escuchándolos y también mandándole saludos a la nutricionista que también alguna vez se ha frustrado conmigo y yo con ella. Pero bueno, somos del mismo club todos, conociéndonos. Pero bueno. No, pero vos hace poco pegaste un salto de un descenso de peso interesante. 25 bajé, sí. No somos del mismo club. Por suerte no los he recuperado, así por que eso. Bien. Vos bajaste 25, Cherro lleva más de 20 ya, bajado. Ah, no lo he visto al Cherro, mirá. No, Cherro es otro tipo, y yo sigo subiendo, no somos del mismo club. Ustedes vienen bien. Son más grandotes, tenés más espacio para llenar también. ¿Vos decís? En la radio todos los que va perdiendo Cherro se los agarra Claudio. Sí, es más o menos ese ritmo. No está bueno ese trueque, Claudio, ¿eh? No está bueno ese trueque. No, no, me parece que tendría que empezar a bajar algunos y que lo suba a Paola, que es la que mejor está físicamente aquí en la radio. No, yo se los regalo, chicos. Gracias. Bueno. En fin, la verdad es que Juan Pedro Larraburu siempre hace un trabajo muy silencioso. Y siempre cuando charlamos con él, lo noto bastante solo, ¿no? Así es como contra los molinos de viento, porque una y otra vez tratando de siempre estar ahí de Tránsito Entre Todos, aportando su granito de arena, parado en las esquinas, contando y chequeando qué cantidad de gente sigue sin cinturón de seguridad, sigue hablando por teléfono al volante, y la verdad que es una cosa bastante complicada de poder instalar en el tiempo y sobre todo tomar medidas a nivel municipal, a nivel provincial, ¿no? Que digamos sean las fuertes y cuando realmente impacte la medida que se tome para cuidar nuestras vidas, no hablamos nada más que de eso, ¿no? De poder cuidar nuestras vidas. Juan, ¿qué está pasando ahora en la actualidad? ¿Los ha convocado el municipio? ¿No nos ha convocado el municipio? ¿Cómo están trabajando? ¿Ya has, digamos, colgado la camiseta porque te has cansado de proponer cosas y que no pase nada? Un poco de todo eso. La verdad que, bueno, siempre digo también, solo sí, es cierto, es verdad, esto es muy poco, siempre es ad honorem, entonces como que la gente también se cansa. Pero digo siempre, y recién cuando vos me llamaste para poder coordinar la nota, me acordaba de una de las últimas acciones que se hizo, porque bueno, después vino la pandemia, y una de las principales acciones que siempre tuvimos fue ir a las escuelas, ¿no? Que es además una parte muy linda. Y una de las últimas acciones fue en escuelas allá de Cerro Leones, y como vos decís, no éramos pocos, éramos un montón de amigos que siempre venimos haciendo cosas, Estrellas Amarillas, los chicos de Motosierras, que son maravillosos también, Daniel Herrero y Ceci Astigueta de Secretaría de Extensión, que siempre están llamando y siempre estamos haciendo cosas, Iván Martínez, había un montón de gente ahí. Lo que pasa que después, como vos decís, Pao, uno termina medio como, no sé si colgando la camiseta, pero preguntándose en un montón de oportunidades si... todo eso queda en saco roto. Digo, si uno repasa para atrás, presentando acciones y presentando proyectos, creo que debo tener un récord de haberme sentado 3 veces en Manca 21 en los últimos años. Me parece que no debe haber ninguno con un proyecto y con un tema tan delicado como este. Me parece que los chicos de Estrellas Amarillas también han estado 2 o 3 veces ya, y digo también de lo mismo, y hay poco. Ahora, convocatorias pocas, me llamó Daniel Herrero, porque en la mesa esta del Bicentenario de Movilidad Urbana había salido nuestro nombre varias veces, y bueno, siempre tengo palabras de agradecimientos para Daniel y para Cecilia, porque ellos siempre aportan la logística de la universidad para hacer este tema, y les interesa de verdad. Pero bueno, también es cierto, como decían los chicos ahí recién, ¿no? En otro tema un poco jocoso, la pandemia nos ha frenado, y esta es la realidad también. Y me convocó para esto de estas reuniones, pero laboralmente hoy estoy en otra acción y no he podido estar. Sí he mirado los borradores, sí por ahí he charlado con los chicos de Estrellas Amarillas, que me están contando todo, y la verdad que me asombra un poco, y por otro lado me alegra que haya vecinos que se preocupen, porque sé que hay un montón de instituciones que están, pero realmente, como creo que les dijo Hernán Mancillas de poco, estas acciones, tanto Estrellas Amarillas como, como Tránsito Entre Todos, la venimos proponiendo hace un montón, y entonces me parece hasta ilógico, digo, cómo el municipio otra vez vuelve sobre lo mismo, trabajamos, vamos, convocamos y vemos qué hacemos. Hoy se está sobre un observatorio vial, es una de las principales propuestas que hay en esa mesa. Algo ya se hizo. Pau, vos me hiciste una nota hace un montón de años, allí en Productores de Seguros, cuando habíamos convocado todos, Paola, estaban todos, sí, no faltaba todos, nadie. Todos, la verdad. Nadie que sí faltaba. Y el Ejecutivo en ese momento decidió que no era bueno eso, y lo boicoteó. Eso ya ha salido, vos me has hecho notas por ese mismo tema también. Entonces hoy me parece raro y todo esto, digo, bueno, está bueno que nos preparemos para el Bicentenario, bla, bla, bla, bla, pero digo, son cosas que se vienen trabajando desde hace un montón. Cada vez que hay elecciones siempre alguien viene a preguntar cosas también, y realmente me parece que el tema es el lógico, ¿no? Este, el del observatorio vial, el de poner a ver dónde estamos, qué nos pasa, pero digo, me parece que hay recursos, lo que no hay es ganas, no hay acciones para decir, che, vamos a hacer esto, sea idea de este loco, sea idea de esta gente o sea idea de lo otro, digo, me parece que esto también, y por ahí me pongo en lugar de Estrellas Amarillas y con el dolor que ellos trabajan, porque realmente las reuniones de Estrellas Amarillas, chicos, son tremendas, tremendas de dolor, me he tocado estar en algunas de ellas. También a veces ningunear a este tipo de personas me parece que habla de que hay una falta de decisión política en todo lo que tiene que ver con el tránsito. Claro, porque tampoco son cosas tampoco implementables. O sea, yo creo, bueno, sí, hacer un observatorio, bueno, perfecto, un observatorio vial, bárbaro. Hay que empezar a accionar, porque esto de que estamos planteando para el Bicentenario, bueno, ¿cuántos años hace ya que venimos trabajando para el Bicentenario? El tema es ahora, ¿no? Los accidentes, las vidas hay que cuidarlas ahora, hay que empezar a prevenir ahora, hay que empezar a generar lo que sea para el Bicentenario ahora. Es como que se dilata todo mucho en el tiempo y me parece que no son cosas tan inalcanzables, digamos, las hacen más inalcanzables de lo que son, ¿no? Tal cual. Acá no estamos hablando de situaciones complejas ni de acciones de millones, digo, porque acá lo que hay que hacer es implementar acciones concretas. Tenemos la policía, tenemos los agentes de tránsito, había gente que podía capacitar, había cosas para ir armando una buena educación vial de Tandil, y sin embargo va quedando en la nada, se hacen algunas campañas muy pobres. Yo puedo nombrarte el 90% de los periodistas de Tandil, incluidos ustedes, hemos hecho notas desde hace, pero no menos de 8 o 9 años, y sin embargo uno no ha visto que sea un tema que ha estado en la agenda central del municipio, más allá de alguna vez con cuando estaba Julio Lechivetti de jefe de gabinete, que vos recordarás, Paola, y Gerardo también, que se había armado un montón, pero teníamos 10 fallecidos en 5 meses, 12, no me acuerdo, en moto, digo. Y sin embargo, lo único que hemos tenido ahora es un poco de suerte, porque no hay otra, ¿eh? No hay otra. Hemos tenido un poco de suerte que, gracias a Dios, que no ha habido tantos accidentes con víctimas fatales. Entonces, como que ese tema queda ya al costado. Y después vuelven a haber accidentes fatales y lo volvemos a traer. Y está bueno que vos lo traigas cuando no estamos hablando de eso, porque realmente es un tema tremendo. Y si no me quiero extender, porque siempre pasa lo mismo, Paola me dice, ¿querés hablar? Podés hablar, y después termino hablando como un loco. Pero ayer y me pasó a mí, venía por Alem y llegando a Machado, venía delante mío el camión de inspección con la grúa esa, y se detiene un poquito ahí sobre la calle, yo no sabía qué pasaba, pero claro, había un operativo un poquito más adelante, ahí unos metros, y se detuvo porque venía un chico en moto, sin casco, obviamente. Entonces avanzan, cruzan el camión, el chico de la moto dobla, esto era Rápido y Furioso, chicos, pero créanme, ayer en Tandil a las 2 de la tarde, y dobló la moto, casi se cayó el chico, volvió para atrás porque lo quisieron agarrar, volvió a salir en contramano por Alén, me quedé frenado porque yo dije, me choca, se me sube arriba del auto, y dobló en contramano de vuelta para Machado, y ahí levantó la moto y salió en Willy, dio una locura todo lo que sucede, y ustedes lo pueden ver cuando vienen a la radio, al centro, es una locura, un caos, la gente te pone una guiñada a mitad de cuadra porque va a entrar al garage, el otro se para a mirar la vidriera, el otro va hablando por teléfono, hay un caos, un descontrol, que es el mismo de siempre, es el mismo de siempre, pero el problema es que no lo atacamos. Claro. Sí, además uno está esperando cosas como, por ejemplo, decíamos, bueno, sí, ahora, no sé, el año de pandemia, el año pasado hubo menos accidentes de moto. Claro, porque no se podía salir, o porque o no salían autos o no salían moto, entonces teníamos menos gente en las terapias ocupando camas, pero no porque se maneje bien, sino porque no está, está prohibido, digamos, la circulación y se había restringido un montón, y bueno. Entonces, esperando siempre cosas ilógicas cuando podemos empezar a eso, ¿no? A educar y desde las escuelas, como bien decía Juan Pedro, hacer eso, empezar a enseñarlo a los chicos, que son los futuros conductores, y muchas veces, como siempre lo charlamos, como los padres aprenden también a partir de hasta de la vergüenza, ¿no? Y el nene le dice, no, estás pasando en rojo, y el padre, ay, bueno, no sé qué, entonces después tal vez lo evita. Es buscar esas alternativas que tal vez sean la forma de llegar, y no son tan difíciles hacer campañas, es simplemente tener la voluntad política. Absolutamente, es una educación inversa, como se dice, pero bueno, también sucede eso. Me parece que a veces, y las últimas veces, las últimas intervenciones del Ejecutivo en cuanto a tránsito, creo que han salido a contestarme alguna que otra nota que he hecho con algún colega de ustedes, y me parece que siempre lo dije, además, esto va más allá de una persona u otra, porque si no sería minimizar el tema. Me parece que esto es una situación que le sucede a la población de la Argentina, pero nosotros nos incluye también, estamos aquí, lo que cuando hay un accidentado o un lesionado miramos a ver quién es. Entonces me parece que habría que tener una amplitud para decir, bueno, a ver, la gente de Estrellas Amarillas tiene una propuesta para esto del Observatorio Vial, que ya lo viene elaborando, que ya presentó una banca 21, a ver, Tránsito Entre Todos también lo hizo, Motosierras tiene acciones, tiene campañas, digo, ¿por qué no juntarlos y llamarlos? Pero tendría que haber sido hace un montón, y no, ¿viste? Porque la gente se va desgastando también. Pues sí, che, armamos una campaña, sí, vamos a venir la armada, pum, poner, y se quedan a nada. Y después le volvés a decir, y entonces vos después terminas haciendo, ahora no, porque no se puede dar clases, ¿no? Pero yendo a la escuela, armando lo que a uno le gusta, y en definitiva no trabajando todos en conjunto, que es lo que debería ser. Pero bueno, me parece que año a año se va perdiendo cosas y se van perdiendo vidas, sobre todo. Igual, por una falta de desidia, ¿no? Juan Pedro, me parece que hay un tema que nunca se termina de cerrar, y que para sacar el carnet uno tiene que aprender a manejar y no aprende a conducir. Ese es el problema, ¿entendés? Somos manejantes, no conductores. ¿Por qué? Porque con saber manejar podés sacar el carnet, y saber manejar no es saber conducir. Y ahí es donde está el gran problema. Me parece que también la exigencia para sacar un carnet tendría que ver con eso, con aprender a conducir. No es lo mismo la teoría que la práctica. Y la verdad es que aprender a estacionar un auto marcha atrás aprende cualquiera. El tema es que después, cuando tenés objetos en movimiento en la calle, no se maneja de la misma manera. Pero ni lo dudo. Y entonces ahí es donde tenés el problema. Con aprender a manejar, cualquiera que aprenda a manejar saca un carnet. Pero sin embargo, después tenés que salir a conducir, y ahí es donde uno se manda todas las macanas que se manda, muchas veces por desconocimiento y muchas veces porque vamos con la cabeza en cualquier otro lado, menos en lo que estamos haciendo, que estar a cargo de llevar adelante un vehículo que puede lastimar a la gente. Y no lo entendemos de esa forma. ¿Qué te parece? Mirá, hay un proyecto de Escuela Municipal de Manejos cajoneado, no menos de 5 años que lleva cajoneado. ¿Sí? No menos de 5 años que lleva cajoneado. Que no era caro, que era recontra fácil de implementar, con resultados probados en otros lugares. Yo presenté un proyecto también, debe ser 5 o 6 años, para darle a los chicos de quinto y sexto año clases de educación vial, con algunas actividades extras, para cuando llegaran a poder tener la oportunidad de sacar el carnet, fueran realmente conductores. También está cajoneado. Digo, todos fuimos a la secundaria. Qué mejor momento cuando estamos en los últimos 2 años para que nos den 50 o 60 horas de educación vial. ¿Saben qué ciudadano transformaría en vial? También está por ahí guardado. Y coincido plenamente con eso de que ya es hora de dejar de sacar el carnet, sacando 3 conitos para adelante, esquivándolos para atrás, como vos decís. Coincido plenamente, no sucede ya casi en muchos lugares, pero acá lo seguimos usando. Y otra cosa que también se ha presentado y también está por ahí en algún cajón, digo, vos vas, sacás el carnet, te dan el carnet de principiante y guardás el auto. Nunca más manejaste. A los 6 meses sacás el carterito de principiante y sos la misma persona, no manejaste nunca. O sea, también deberíamos decir que paso de principiante a conductor habilitado para andar en todos lados, deberíamos meter otra prueba ahí para ver si esa persona realmente ha mejorado. Pasó y ha dejado de ser principiante. Pasó con toda la gente que sacó el carnet en marzo del año pasado, previo a la pandemia. ¿Sí? Vos sacaste el carnet los primeros días de marzo o durante febrero y estuviste toda la pandemia con el auto adentro por no salir y de golpe eras un experto para conducir. Sí, y bueno, ahí está. Ya que estamos en este tema, déjame recordarle a la gente que se prorrogó la provincia o la nación, no recuerdo quién ahora, prorrogó los vencimientos de los carnets de conducir, ¿sí? Para aquellos que operaron entre febrero y marzo y diciembre del 2020. Le dieron 24 meses más y los que vencen en el 2021 le dieron 18 meses más. Claro, es por decir, ejemplo, una persona de 80 años que se le venció el carnet puede manejar 2 años más. Sí, sí. Sin ningún tipo de examen, ni de vista, ninguno, ni de oído. Ninguno ni está habilitado. Sí, tenés razón. Son muchísimas cosas que suceden. ¿Sí? ¿Es locura? Pero sí. Bueno, ese tema de las personas, de los adultos mayores, es un tema muy delicado también, que una vez me tocó, lo hablé y la gente por ahí le enoja mucho, pero también es un tema muy delicado que tenemos que tenerlo en cuenta porque obviamente nos vamos creciendo y tenemos que tener muchos cuidados cuando vamos manejando. A los 60 no tener los reflejos que tenía a los 40. No estamos hablando de gente de 80 años, digo. 57, 60 años. Te va a llegar ahora algún mensaje de algún oyente diciéndote que maneja bien. No lo discuto. Yo conozco gente que tiene 70 y pico de años y maneja muy bien, pero los reflejos que tiene no son los mismos que tenía hace 30. No, claro que no son los mismos. Y los vehículos. Los vehículos son más ligeros que hace 30 años. Entonces, ahí es donde está la diferencia. Y no tiene que ver con que esa persona sea un inconsciente manejando ni nada. No te da el cuerpo. Porque los vehículos hoy los tocas y son una bala. Yo siempre digo en las charlas que por ahí que cuidemos al abuelo, ¿no? Digo, en esta, desde el buen sentido, porque hace 30 años tenía un Perkins, andaba en una F5 con un Perkins. Claro. Que andaba, ¿viste? Y ahora ha cambiado, tiene una Maroco, tiene una Hilux que hacen de 0 a 100 en menos de una cuadra. Entonces decís, upa, claro, han cambiado mucho las cosas, han cambiado mucho los vehículos y por ahí se suceden muchas cosas. Pero bueno, es un tema por ahí para charlarlo muy tranquilo porque es muy delicado y rosa siempre ahí, siempre hay alguno que se siente por ahí enojado y dice, yo manejo bien. Sí, yo sé que todos manejamos bien y todos creemos que manejamos mejor de lo que manejamos aún. Pero en realidad, me parece que este tema, como el de la licencia de conducir y como no, merecen campañas específicas, ¿sí? Esa es la realidad, merecen campañas específicas para decir, bueno, vamos a tratar este mes todo aquello que van a sacar el carnet, vamos al mes que viene a hablar de los adultos mayores, vamos el mes que viene a la semana de la educación vial, vamos el mes que viene a tal cosa. Digo, hay muchas cosas y muy baratas para poder armar una campaña vial de lo que tiene que ver primero con el manejo diario. Después podemos hablar de las motos, de los camiones que andan dentro de la ciudad, cómo hacemos para que no entren, que son temas más específicos, más costosos si querés. Pero digo, para armarlo diario, hay para hacer cosas mes a mes, y realmente yo lo veo, cada vez que puedo dar una nota, que siempre los medios de comunicación están dispuestos a esto, les interesa. Me parece que hay muchas cosas para ir apoyándose y entre todos armando algo y demás. Y esta de la pandemia hubieran sido momentos muy buenos para poder ir haciendo cosas. Porque en definitiva teníamos a todos juntos, casi sin salir, y se perdió, me parece. Sí, y me parece que esto, viste que yo recién comentaba, vos me decías, te van a llegar mensajes de gente grande que dice manejo bien. Yo tuve esa discusión hace unos años con mi abuelo, que manejaba con 82 años y ya no tenía reflejos, y entonces me decía, yo sé manejar muy bien, de hecho manejé toda mi vida, y mi respuesta fue, también jugabas al fútbol muy bien cuando tenías 30 y ahora a los 80 no jugas al fútbol, porque el cuerpo no te da. Yo también te iba a hacer esa misma comparación, te iba a decir, vos no jugabas, o sea, creo que jugabas al básquet, ¿no? Sí. No jugabas al básquet antes como jugás ahora. No, bueno, mi caso es especial porque yo siempre jugué muy mal. Pero digo, sí, te pasa, el cuerpo no te responde lo mismo a determinada edad que a otra. No, no, claro que no. Pero es, vos sabés que en una de esas también me pasó esto también, ¿no? Que por ahí hay gente que se enoja, pero también me pasó que me llamó una persona que no sabía ni quién era y me dijo, ¿sabés que esta charla la tuve con mi abuelo los otros días y después de esto parezco político, pero no es así, viste que los políticos siempre le pasan estas cosas, pero digo, y mi abuelo, después de verte y después de charlar esto, entendió que tiene que manejar de diferente manera o ya casi no, me dijo. Dice, la verdad que es un tema que siempre hablamos y realmente después otro amigo me vino y me dijo, mirá, la verdad que le saqué la llave a mi viejo porque ya mi viejo no podía manejar más, tenía 88 años, no me acuerdo cuánto, y realmente son cosas que debería haber campañas, porque también es cuidar al adulto mayor, digo, hay un montón de situaciones que se pueden hacer con cosas simples, como esto, como charlar, como ir, yo he ido al centro de jubilados a charlar con los jubilados, digo, hay un montón de cosas que se pueden ir haciendo e ir manejando y realmente ir mejorando el tránsito diario que tenemos. Sí, llega mensajes que dicen, hablan de seguridad vial y en Tandil no hay alcoholímetro desde hace un año. Claro, también. No, hacen. Bueno, es que todos saben. Hay pipeta, pero pasa que ahora, al momento de la pandemia, al ser descartable, no sé cómo harán, pero en su momento me acuerdo que el municipio mandaba. Pasa que fue un año particular, ¿no? Pará, siempre aclarando lo mismo, y por ahí Paula siempre lo aclaraba, no tengo nada que ver con el municipio, claro. No trabajo para el municipio, no soy del municipio, porque más de una vez hasta alguna puteada me he ligado con este tema, siempre tratamos de aportar cosas, pero no tenemos poder de nada, simplemente una organización de algunas personas que vamos a la escuela, damos una charla o a los medios y tratamos de concientizar sobre esto que realmente hoy el coronavirus ha tapado todo, la cantidad de muertes, pero hasta que arrancó la pandemia, bueno, el coronavirus es una enfermedad, el accidente de tránsito es la principal causa de muerte no natural que tienen las personas. Entonces digo, es un tema muy delicado, sí, y muy grave, que no se le da el tratamiento que debe cuando tener. Cuando estabas en, me acuerdo que estaba Florencia Benavente en la Secretaría de Protección Ciudadana, tenías mucha incidencia, te convocaban mucho para hacer diferentes tipos de actividades a vos. Sí, charlamos un montón de veces con Flor, teníamos a veces como que Florencia le daba mucho obvio que no todos siempre tenían la misma dirección de las opiniones, ¿no? Pero Florencia me da la sensación que se preocupaba mucho por el tránsito y por este tipo de charlas y las jornadas que se hacían, ¿no? Sí, con Florencia hicimos unas cuantas cosas, teníamos distintos puntos de vista o por ahí ella tenía algunas veces acotadas las posibilidades de decidir, pero participó, los invitamos al municipio siempre desde la universidad, cuando nosotros trabajábamos con el Secretario de Atención, siempre, y estando Florencia, de verdad, siempre iban, hemos hecho jornadas en diferentes lugares, incluso hay varias fotos que hemos sacado juntos, y le interesaba, sí, pero bueno, también terminó yéndose, sin poder hacer mucho, así que, digo, paradoja al fin, no terminó, digamos, pudiendo concretar muchas de las cosas que estaba haciendo. Sí. De verdad. Bueno, chicos, nada, lo importante de esto es volver siempre a traer, estos temas, más allá de que no esté, digamos, que hoy no estemos hablando puntualmente de un accidente, y esperemos que así sea, porque la verdad que los tenemos siempre igual, y que el municipio tome ahí cartas en el asunto, y no solo convoque para volver a hablar una y otra vez de lo mismo, sino que active realmente, sea con la gente de Estrellas Amarillas, con Tránsito Entre Todos, bueno, hay un montón de gente que tiene ideas, tiene proyectos para cuidar nuestras vidas, así que estaría bueno que volvamos a darle vida a todo esto y podamos cuidarnos y manejar mejor. Así que te agradecemos muchísimo tu trabajo, Juan Pedro. Chicos, muchísimas gracias a ustedes, a seguir cuidándonos siempre, exacto, siempre, y agradecido de que no se olviden de llamar, y bueno, en estos tiempos uno hace todo más silencioso, pero bueno, siempre tratamos de ir armando algo y de ir capacitándonos en lo que podemos. Gracias, Juan Pedro, muy amable. Abrazo para ustedes, chao. Hasta luego. Bueno, chicos, ahí pasaba entonces Juan Pedro Larraburu, uno de los integrantes de Tránsito Entre Todos, que estaba hace mucho tiempo ahí en silenciado, así que queríamos saber en qué andaba. Bueno, gracias, Pau, por traer esta nota, porque realmente nos olvidamos en el día a día de por ahí este tipo de cuestiones que tienen que ver con cuidarnos nosotros y cuidar a los que están circulando también, ¿no? Porque cuando estamos arriba de un auto, estamos arriba de un arma, básicamente. Exacto. Chicos, bueno, hasta mañana. Nos vemos mañana. Paola Celaya.